Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 3 de junio a las 19 horas se presentará el poemario De Sueños, Soledades y Saudades de Carmen Susana Cornejo en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura en Quito. El libro recoge creaciones de la autora desde que era una niña. Son versos que recogen las experiencias de la escritora desde la melancolía provocada por la distancia de tiempo y espacio y que implica el anhelo por resolver este alejamiento. Internacionales. La Habana. El coro de niños estadounidenses Young Men's Ensemble compartirá diversas presentaciones con agrupaciones corales cubanas del 15 al 21 de junio próximo en La Habana. La institución cultural Casa de las Américas acogerá el primero de los conciertos el día 15 junto a la cantoría Coralillo que dirige la maestra Isabel Gutiérrez. Además, los integrantes del coro ofrecerán un taller el venidero 16 de junio junto a la camerata vocal Cine Nomine, agrupación cubana masculina que atesora una amplia trayectoria artística y ha ganado dos veces el premio Cuba Disco. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.